me pidas que deje de amarte. Deja que siga encendida la llama de nuestro amor. No, ni lo pienses que voy a olvidarme de aquellos momentos que te fui.